cerito le le, me dijo anoche le le, que si quería le le, montar en coche le le, y yo le dije le le, con gran salero le le, no quiero coche le le, que me mareo le le, niña bonita le le, si te mareas le le, irás solita le le. Cucu,

La pelota. Sí, toma. Ahí va. ¿Lota? ¿Lota? ¿Pelusín? ¿Pelusín? ¡Pelusín! Yo nunca había visto esta puerta. ¿Pelusín? Estoy aquí. Pasad. ¡Lota! ¡Mola un montón! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido, Mochipanda! Casco, linterna, Cantimplora. Entraremos y sacaremos a Pelusín. Pelusín, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Eso es el eco? No soy el eco, soy Pelusín. ¡Pelusín! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Ah, Lota! Lota, no. ¡Pelusín! ¡Venga, entrad! ¡Esto mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Hay un tesoro! ¿Tesoro? ¿Tesoro? ¡Canicas! ¡Hala! ¡Las perdí el verano pasado! ¿Qué hacen aquí? ¡Lota! No es tu pelota. ¡Chicos! ¡Venid! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelusín! ¡Pelusín! ¿Lota? Pelota Cuquín, subíos a la vagoneta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es una cueva! ¿Una cueva? ¡Explorar cuevas mola! Ah! ¡Guay! ¡Mirad! ¡La salida! ¡Lota! ¡No puedo creer que haya una cueva secreta en el jardín! ¡Es lo más alucinante de todas las cosas súper alucinantes del mundo mundial! ¡Lota! ¡Otra vez! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Espeleóloga! ¡Playa! ¡Alberca! ¡Piscina! ¡Pileta! Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas, lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar. Ponte la cremita y lentes de sol, para así pasarte lo mejor. En casa. Quería usarlas y las cogí prestadas. A ese castillo le falta un foso. ¡Ah! ¡Esa! Sí, la roja es la mejor, pero la tiene él. ¿Pala? La estoy usando yo. ¿Pala? ¡Espera que acabe! ¿Pala? ¿Pala? ¿Pala? ¡Oh, vale! ¡Toma la pala! ¡Pala! ¡Vaya! Pareces un perrito enterrando un hueso. ¡Para! ¡No! ¡Cuquín! ¡Casi me entierras debajo de la arena! Ya está. Como nueva. ¡Se acabó! ¡Dame la pala! ¡Cuquín! ¡Dame la pala! A este paso me van a hacer el foso yo solos. ¡Dame la pala! ¡Cuquín! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Gafas, tubo, aletas! ¡Vamos a bucear los siete mares! ¿Preparados para hacer burbujas? ¡Pues vamos allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Al agua, patos! ¡Hala! ¡Es precioso! ¡Burbuja! ¡Oye! Tienes que respetar a los peces. Ahora estamos en su casa. ¡Burbujas! ¡Eres un guarro! ¡Respeta a los peces! ¡Y a los hermanos también! ¡Buceadores, hay una pala que encontrar! ¿Pala? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un cangrejo! ¡Vaya genio! ¡Por eso está tan rojo! ¡Venga, a por la pala! ¡Ser buceadores mola! Hemos buscado la pala por todo el fondo del mar. ¿Dónde estará? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Ah! A eso le llamo yo un chapuzón. ¿Todo ese ruido lo haces tú? Sí que tienes hambre. No es él. ¡Es ella! Estábamos en tu nariz y no podía respirar. Perdona. ¡Tengo una amiga ballena! ¡Wow! ¡Para! ¡La has encontrado! ¡Gracias, ballena! ¡Es el mejor castillo con foso del mundo! ¡Sí! ¡Yo me he hecho mejor amiga de una ballena! ¡Y por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Buceadora!